Estás escuchando Voces de Ciencia en Femenino. Just plain dead. Everybody stood around and stared at everybody, and it was way after midnight. Hoy contamos con una de las pocas mujeres del Proyecto Manhattan, Leona Harriet Woods, también conocida como Leona Marshall y más tarde como Leona Marshall Libby. Una entrevista que está basada en la original realizada por S. L. Shanger en 1986. Hemos visto la famosa fotografía de la Universidad de Chicago en la que tú eres la única mujer, así que entendemos que fuiste una de las pocas mujeres del Proyecto Manhattan, al menos como física, ¿no? Sí, sí, pero no solo fui la única mujer del equipo de Fermi, fui también el miembro más joven. Esa foto a la que te refieres es cuando la pila de Fermi alcanzó la criticidad en 1942 y yo entonces tenía tan solo 23 años. Supongo que también fuiste la única mujer de Hanford, aparte de las secretarias, claro. ¿Qué recuerdas de ese periodo? ¿Cómo era la vida en Hanford? Bueno, nos trasladamos a Hanford 2 años más tarde, en 1942. Y por aquel entonces, pues sí, también fui la única mujer científica. ¿Has estado alguna vez allí? Pues aquello se construyó como una fábrica de plutonio. La vida no era nada fácil. Intentábamos irnos lo antes posible, pero es que no podíamos, porque nosotros éramos los babysitters del reactor. Para relajarnos, de tanto en cuanto teníamos que mirar hacia el desierto. Allí trabajabas con tu marido, John Marshall, que también era miembro del equipo de Fermi en Chicago. ¿Hacías el mismo trabajo que él? Sí, John hacía el turno de noche y yo el de tarde. Ya te puedes imaginar que para apañarnos con los niños, mi madre pasaba largas temporadas con nosotros. Jugaste un papel importante en la solución del enigma del envenenamiento por xenón, ¿no? Bueno, en realidad lo resolvió John Wheeler. Él, que además de ser un gran experto, había ya estado en Oak Ridge, donde habían sufrido señales de mal funcionamiento muy parecidas. Y aunque ellos lo asociaron a envenenamiento, no pudieron probarlo. Lo descubrimos la noche de la puesta en marcha del reactor. Piensa que Hanford fue el primer gran reactor del mundo. Así que allí estaban todos aquellos peces gordos apoyados en las paredes para ver el arranque. Los operadores habían entrenado y repetido los procedimientos una y otra vez. Podíamos ver cómo el agua se calentaba, que las señales de la actividad se incrementaban y que las barras de control se extraían más y más. Pero de repente entonces pues algo ocurrió y la reactividad empezó a descender hasta que aquello se paró. El reactor estaba completamente muerto y todo el mundo, bueno, todo el mundo se quedó mirándose entre sí. Fue tremendo. ¿Fue este el evento científico más interesante durante tu estancia en Hanford? También tuvimos problemas con el encapsulado de las barras de combustible para evitar que se corroyeran. Bueno, se suponía que los científicos teníamos que resolverlo y le dábamos vueltas una y otra vez. Pero al final, al día siguiente, fueron los técnicos quienes lo resolvieron. No creo que tuvieran suficiente reconocimiento. ¿Cómo es que te viste envuelta en ese problema? Porque ¿qué no era precisamente un problema relacionado con la física? Es que me involucraban en casi todo y la verdad es que yo lo aceptaba con agrado. De hecho, todo era importante. Si no hubiéramos solucionado ese problema de la corrosión, nada hubiera funcionado. ¿El personal de Hanford era mayoritariamente científico o había más ingenieros y técnicos? Bueno, Hanford estaba diseñado de una manera increíble. Había una fábrica para las barras combustibles, estaban construyendo los reactores, era todo como seguir una receta. Entonces, lo que ocurre es que no había una gran población de físicos, pero los que había o los que estaban allí eran de una calidad altísima. Y luego además pues estaban Fermi, Wigner y Compton como asesores del proyecto. Según tenemos entendido, Fermi fue elegido para ser las manos de Szilard y así es como se vio envuelto en esto desde el principio. ¿Llegaste a conocer a Szilard? Sí, sí, claro que le conocí. ¿Cuál es tu impresión sobre él? Bueno, es un hombre especial. Formó un grupo de físicos y les moldeó la mente para que enfrentaran problemas importantes que pudieran surgir después de la guerra. Nadie más hizo eso. Él abordaba los problemas de la física con Fermi y con Wigner, pero se preocupaba por la parte filosófica y también por cuestiones extremadamente prácticas. Realmente era un hombre diferente. Exasperante a veces. Bueno, como muchas mentes brillantes. Diferente a Fermi, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Fermi, comparado con él, era muchísimo más tranquilo. Enrico era un director maravilloso. Tenía un gran sentido del grado de esfuerzo que requiere conseguir un resultado. En Hanford se trabajaba para producir el plutonio de la bomba de Nagasaki. Por aquel entonces, al final de la guerra, algunas voces cuestionaron la necesidad de esa segunda bomba. ¿Recuerdas cómo te sentiste al respecto? Los periodos de guerra son tiempos muy desesperados. Creo que todos estábamos entonces aterrados ante la posibilidad de que Alemania pudiera ir por delante de nosotros. No me arrepiento de nada. Creo que hicimos lo correcto y que no podíamos haber hecho otra cosa diferente. ¿Alguna vez tras la guerra has trabajado de nuevo en proyectos relacionados con armas nucleares? No mucho, prácticamente nada. Me moví principalmente a la física de partículas de altas energías. Pero la verdad es que no fue una decisión consciente. Surgió la oportunidad y Enrico estaba interesado. ¿Y a qué te dedicas ahora? Bueno, ahora estoy peleándome con los editores. Tengo unos papers que deberían publicarse, pero me está costando más que publicar un libro. Estoy trabajando, ya sabes, en objetos cuasi estelares. Hay un equipo, un grupo de líneas espectrales que nadie sabe de qué son. Yo fui espectroscopista y estoy intentando averiguar a qué podrían corresponder esas líneas. Trabajo en esto desde que Billy murió. ¿También te dedicas a la enseñanza? Ya no. Terminé en enero. Creo que ya he hecho mi contribución. ¿Tienes también estudiantes de posgrado trabajando contigo? Los tuve hasta enero. Eran ingenieros. Entonces, ¿perteneces oficialmente al Departamento de Ingeniería? No. Ahora mismo mi departamento es Ciencias Medioambientales. Leona Woods falleció en 1986 a la edad de 67 años. A lo largo de su vida pasó de niña prodigio a joven fenómeno del Proyecto Manhattan, de cuya contribución nunca se arrepintió, para finalmente defender el uso pacífico de la energía nuclear como método de estudio del cambio climático. Publicó más de 200 artículos y varios libros, pero sin embargo Leona nunca fue una figura relevante de la física. Puede que fuera debido a que trabajó en varios campos divergentes, o tal vez simplemente a que trabajó a la sombra de dos grandes gigantes, Fermi y Libby.